Hola amigos y bienvenidos al podcast informativo del Planeta. Mi nombre es Ricardo Galván y muchas gracias por sintonizarnos. El tema que platicaré en esta cápsula será del serio problema del calentamiento global en los ecosistemas árticos. Para empezar debemos definir qué es el calentamiento global. El calentamiento global es un cambio duradero de los patrones globales del clima. Las causas pueden ser naturales como por ejemplo variaciones en la energía que se recibe del sol, erupciones volcánicas, circulación oceánica, procesos biológicos, entre otros. O puede ser causada desgraciadamente por influencia del humano, como por ejemplo a través de las emisiones de CO2, y hay una certeza del 90% de que la causa del calentamiento es por el aumento de gases del efecto invernadero que resultan de las actividades humanas, como la quema de combustibles fósiles, carbón, gasolina, gas natural y petróleo, y la deforestación. Las regiones polares juegan un papel fundamental en muchos sistemas de la Tierra porque ayudan a mantener la circulación tanto en la atmósfera como en los océanos, es decir, la temperatura global. Las regiones polares proporcionan hábitats a especies terrestres y marinas extremadamente especializadas. Desde hace mucho tiempo se sabe que las regiones polares están resultando afectadas por el calentamiento global más rápidamente que las regiones templadas. En el Ártico se ha reducido en la extensión del hielo en verano en más de la mitad, y las predicciones del IPCC dicen que a partir de 2030 la región estará completamente libre de hielo en dicha estación. La práctica de hielo Antártico está perdiendo 152 kilómetros cúbicos de hielo por año, lo que equivale a un aumento del nivel del océano de aproximadamente 0.4 milímetros. En los últimos 50 años, la península Antártica ha sufrido un calentamiento de 2 grados y ha perdido cerca de 8.000 kilómetros cuadrados. El deshielo del permafrost podría liberar a la atmósfera una mayor cantidad de gas de efecto invernadero. El Ártico cuenta con tres tipos de vegetación principales: los desiertos polares en el norte, los bosques boreales en el sur y la tundra en el medio. Se prevé que el aumento de las temperaturas propicie la expansión hacia el norte de los bosques boreales, que desplazarán a la tundra ártica, así como un avance de la tundra hacia los desiertos polares. Se prevé un aumento de los incendios forestales en todos los ecosistemas. Se espera que el cambio climático haga que se prosperen en el Ártico una mayor variedad de cultivos y que la temporada de cultivo sea más larga. Sin embargo, es probable que aumenten los problemas ocasionados por los insectos, las enfermedades de cultivos y la proliferación de la maleza. El calentamiento hará que las plagas de insectos afecten cada vez más a grandes extensiones forestales. También puede permitir la invasión de especies no polares que son capaces de reestructurar toda la red alimenticia y competir con los organismos del Ártico. Muchos animales del Ártico, tales como los osos polares, focas, morsas y aves marinas, se verán extintas por dichos organismos, y la productividad biológica del mar, que a su vez depende en gran medida de las condiciones climáticas. Los ecosistemas de agua dulce como ríos, lagos y minerales albergan una gran variedad de animales. A estos les afectará el aumento de la temperatura del agua, el deshielo del permafrost y el adelanto del deshielo primaveral. El calentamiento del Ártico no solo se verá afectado en esta área, sino, como vimos, impactará en todo el mundo, y por eso debemos concientizarnos y ver por el mejor futuro de nuestro hogar, la Tierra. Muchas gracias por su atención.